NSN Radio. Contigo. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. Son las 4 de la mañana en Colombia. A esta hora llegan las noticias de Colombia y el mundo. Azuri Chamás, Alejandra Uribe y los periodistas del servicio informativo con nuestros corresponsales en el mundo están en la FM. Para que usted amanezca bien informado. Dirige Luis Carlos Vélez. La FM. Las noticias como son. En punto las 4 en Colombia. 8 grados y calles mojadas en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es viernes, es el día 17 del mes de julio. Bienvenidos a las noticias. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Colombia amanece con 173.206 casos de coronavirus. El más reciente informe del Ministerio de Salud registra 8.037 nuevos casos de contagio y 215 muertes en las últimas 24 horas. Son las cifras más altas reportadas desde el inicio de la pandemia. Se eleva la cifra de fallecidos a 6.029, pacientes recuperados 76.164. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país con 56.830 contagios por COVID-19 tras registrar 1.767 nuevos casos positivos. En las últimas 24 horas le sigue el departamento de Atlántico con 38.392 casos, Valle del Cauca con 16.112 y Bolívar con 13.631 casos. El departamento de Antioquia ya contabiliza 12.282 casos positivos. Son las 4:02. Esta es la FM. La Defensoría del Pueblo ha confirmado que una menor de 9 años, quien pertenecía a la comunidad indígena en Verá, en el Alto Baudó, departamento de Chocó, fue asesinada en medio de enfrentamientos entre autodefensas gaitanistas y el ELN cuando retornaba junto a su comunidad después de un desplazamiento forzado. Y durante la sesión del Consejo Superior de la Universidad Distrital se aprobó la propuesta para que haya una financiación total de la matrícula para todos los estudiantes de pregrado de la institución. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, celebró la decisión. Dos excelentes noticias en Antioquia. La primera viene por cuenta de la Universidad de Antioquia, que también tendrá matrícula cero, costo cero, para los estudiantes en el próximo semestre. La segunda, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el INVIMA, aprueba las pruebas en humanos con ventiladores mecánicos desarrollados por Inspiramed. Es un proyecto de más de 50 empresas y entidades principalmente ubicadas en Medellín, cuyo mayor financiador es la compañía Postobón. Y también la Cancillería venezolana confirmó que detuvo a 3 colombianos que transportaban por vía marítima ayuda humanitaria para poblaciones indígenas donada por el Consejo Noruego para los refugiados. Los connacionales que se dirigían a Puerto Colombia, Guainía, fueron acusados de contrabando. Brasil supera los 2 millones de casos confirmados de coronavirus, lo ha informado el Ministerio de Salud de ese país, un país que también registra 76.688 muertes. El gigante sudamericano es el segundo país más afectado por la pandemia a nivel global. Y buenas noticias también en el deporte, porque con 2 goles del francés Karim Benzema, el equipo de Zinedine Zidane, el Real Madrid, conquistó su título número 34 en el fútbol español. En Colombia son las 4:04, sí, Aleja, son buenas noticias. Bienvenidos, Luis Alberto Martínez, nuestro hombre del sonido frente a la consola, la máquina de la verdad. Piso 7, Torre Sonora, en Bogotá. Alejandra Uribe está en cabina, radiante, más que dispuesta, hoy es viernes, Aleja. Yo soy Azuri Chamá, desde Medellín, el confinamiento. En Medellín llevamos 4:04 de cuarentena obligatoria. La mejor disposición, energía renovada de viernes, un café delicioso que comparto con todos. Vamos con las noticias que no dan espera. Bienvenidos. Todas las noticias en la FM. Porque lo más importante es no perder la capacidad de soñar. La capacidad de soñar. E imaginar un mundo mejor. La FM. En todo momento, siempre. Amanecerá pronto en Colombia, son las 4:05. Bienvenidos. Hoy es viernes, las noticias como son, y hay muchas novedades por cuenta de la cuarentena y por cuenta de otras informaciones que poco a poco iremos resolviendo aquí en la FM. El presidente Iván Duque ha confirmado que el próximo martes 21 de julio, después de este puente festivo, arranca la primera prueba piloto de reactivación de vuelos nacionales, la ruta elegida Bucaramanga-Cúcuta. Que el próximo martes 21 de julio estaremos habilitando el primer piloto de transporte aéreo dentro de nuestro territorio en la ruta que se había habilitado entre Bucaramanga y Cúcuta. Estaremos evaluando todos los protocolos, el distanciamiento, mirando las prácticas, porque este también es un mensaje importante a partir del cual el país se adapta y adopta medidas para poder protegerse de los contagios en un sector que es fundamental para nuestro desarrollo. 4:06, esta es la FM, las noticias como son. Buenos días, Alejandra Uribe. Muy buenos días, Azuri, para usted, para todos nuestros oyentes. Noche de bastante lluvia en la capital del país, pero bueno, amanecemos con más noticias. El presidente Iván Duque le envió un mensaje de nuevo a los adultos de 70 años a proteger su vida, ya que representan un porcentaje alto de las muertes registradas diarias. Los mayores de 70 años representan 120 fallecimientos del total de los fallecimientos del día, es decir, el 55.8%. Y quiero enviar un mensaje claro y contundente. Si bien hemos visto sentencias absurdas en los últimos días que han sido impugnadas, el mensaje para los mayores de 70 años es estar en casa, protegerse, resguardarse. Quienes van a hacer uso del espacio de esparcimiento en el día, háganlo con la mayor brevedad posible. 4:07 de la mañana, y bueno, estamos muy pendientes de lo que pasa en Bogotá. Por supuesto, el próximo martes es la reunión con el gobierno nacional. Pero la alcaldesa Claudia López, en sus últimas declaraciones en el Hospital Tunal, aseguró que la cuarentena total es su última opción y que por ahora estas medidas de cuarentena localizada han reducido en un 30% los niveles de contagio en estas zonas que están en cuarentena, y por eso aseguró que todo el centro médico, toda la parte médica, y también descartó el riesgo de un colapso hospitalario en Bogotá. Yo entiendo su solicitud de que estudiemos una cuarentena general, como yo lo he dicho siempre, esa es una opción que nunca descartamos, está allí, pero no hay colapso del sistema hospitalario en Bogotá. El sistema hospitalario y de UCIs de Bogotá está atendiendo a todo el que lo necesite. Que hay ocupación al 100 en unas y al 80 en otras. Bueno, entonces rotamos los pacientes, pero siempre hemos podido atender. Pero también les expliqué las razones por las cuales creemos que la cuarentena sectorizada que tomamos es la más indicada en este momento. Amanecerá pronto en Colombia, son las 4:08. Las noticias como son, el mundo despierta con casi 14 millones de contagios. Desarrollaremos estas cifras en instantes. Mientras tanto, la Florida, el estado de Estados Unidos, se perfila como el epicentro de la pandemia en Norteamérica. Se registró un nuevo récord de muertes en la última jornada. El alcalde de Miami, Francis Suárez, ha anunciado que se va a reunir con dueños de negocios para evaluar un nuevo reconfinamiento por el incremento precisamente de casos de COVID-19. I am meeting with members of our business community to talk to them about the possibility of a future lockdown. I want to hear what they have to say, but I also want to stress to them the severity and the seriousness that we find ourselves in. 4:09, bienvenidos, esta es la FM, las noticias como son, 4:09. Azuri Chamá está en la FM. La FM, las noticias como son. 590 mil personas han muerto en el planeta desde el inicio de la pandemia de coronavirus. 7,718,000 han sido dadas de alta luego de mostrar síntomas leves o severos de la enfermedad. 13,810,534 casos confirmados en el globo. De ellos, Estados Unidos aporta una cifra de 3,580,000. Brasil supera la barrera de los 2 millones, está por el orden de 2,012,000 casos. Continúan India, Rusia, Perú, Sudáfrica, México, Chile y el Reino Unido. Repasemos de nuevo las cifras en Colombia. Alejandra Uribe, 4:10. Azuri, cifras, creería, sin temor a equivocarme, que las más altas en medio de toda esta pandemia, en todo medio de toda esta cuarentena. Mire, 8,037 nuevos casos en todo el país. Los fallecidos ascendieron 215 en un solo día. Azuri, las cifras preocupan. Siendo así las cosas, Colombia queda con 173,206 casos nuevos. Bogotá sigue liderando estas cifras con 56,830 casos. Atlántico con 38,392 y Bolívar con 13,631, no sin dejar de lado Valle del Cauca, con 16,112 casos. Y hace días no nombramos Amazonas. Amazonas con 2,443 casos, cifras alarmantes, Azuri, las más altas en medio de toda esta pandemia. 4:11 minutos, Alejandra, tenemos disponible el porcentaje de ocupación de camas de unidades de cuidado intensivo en Bogotá. Claro que sí, Azuri, mire, hoy amanecemos con el 90.1% de porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo, 1,167 camas ocupadas por 161 casos confirmados y 1,006 probables. Si hacemos las cifras, hoy en Bogotá a 4:11 de la mañana hay 128 camas disponibles para atender a las personas que tengan complejidades a causa del coronavirus. Leímos más temprano un titular que da cuenta de que municipios de Cundinamarca ayudarán un poco con las unidades de cuidado intensivo en el caso de que colapse un poco más Bogotá. Ah, sí, señor. Precisamente el gobernador de Cundinamarca pues puso a disposición unas camas UCI precisamente pues para ayudar a Bogotá en medio de toda esta situación. Ya están llegando 15 pacientes a las clínicas de La Sabana y de Soacha y pues precisamente es una mano que un salvavidas, tomémoslo así, que lanza la gobernación de Cundinamarca a toda Bogotá y que pues nos da un alivio en medio de esta situación. Salvavidas, palabra textual. En Colombia son las 4:12 minutos. Vamos a las calles de la capital del país en busca de más titulares. La ciudad no para. Las noticias mientras usted dormía. En la FM, el trasnochador. El trasnochador. Cuatro doce de la mañana, calles mojadas. Vamos a las calles mojadas de la capital del país, pero ha estado firme nuestro trasnochador, pese a la lluvia, Fabián Trujillo, muy buenos días. ¿Qué tal, Alejandra? Azuri, un feliz fin de semana. Hablamos de los hechos más importantes. Empezamos con un caso en la localidad de Engativá. Allí fue capturada una persona que sobre las aproximadamente 7 de la noche había recuperado su libertad, había terminado de pagar una condena, pero fue capturado minutos más tarde asaltando un bus del CIF. Allí pues las autoridades le incautaron un arma de fuego, fueron recuperadas varias pertenencias. También hablamos de otro robo allí mismo por este sector de Engativá, esta vez en un jardín infantil. Allí los delincuentes se llevaron hasta los ahorros de los niños que tenían allí programados con las docentes. Esto es lo que explica Lady Botero, una de las profesoras. Entraron unos delincuentes y nos hurtaron todas las pertenencias del jardín, computadores, televisores, parlantes, dinero en efectivo, y lo que más nos duele es que rompieron todas las alcancías de un ahorro programado que hacíamos con nuestros chiquitos durante el año. Allí pues lo que piden estas personas es la ayuda de las autoridades para tratar de ubicar a estos delincuentes. Y finalmente, muy atentos a las denuncias que hacen varios uniformados, aproximadamente 20 integrantes de la policía, quienes dicen los han despedido en medio de la pandemia y sin causa justificada. Ellos indican que más de 10 años llevaban allí a bordo pues prestando sus servicios y en las últimas horas pues los notifican de esta salida. Ellos están pidiendo allí al Ministerio de Defensa, a la Dirección de la Policía, que se revisen sus casos, porque obviamente pues este trabajo es el único sustento de sus familias y con esta decisión pues quedan en una compleja situación. 4:14 minutos, nos cuidamos en la FM, nos cuidamos en RCN. Fabián Trujillo, ¿su temperatura corporal? 36.1 grados. Cuando Aleja Uribe llegó a la Torre Sonora, el termómetro marcó 36.4. Luis Alberto Martínez Lucho. Muy arriba, 36.7. Ahí está, va bien, 4:15 minutos, las noticias como son, gracias a Fabián Trujillo, nuestro trasnochador. Esta es la FM. La FM, hacemos parte de tu vida. De tu vida. La FM, las noticias como son. Hace 4:15, Medellín y el área metropolitana se encuentran en confinamiento total. Un fin de semana que, además de prevenir contagios, también se trata y se convierte en un experimento de 3 días de confinamiento más 4 días productivos. Vamos a ver cómo nos va. En Colombia son las 4:15 y, modestia aparte, diríamos desde Medellín, la noticia a esta hora se produce por estas latitudes. Ayer el presidente Iván Duque celebró la aprobación del INVIMA para el inicio de pruebas en humanos con ventiladores mecánicos desarrollados en Antioquia por iniciativa de Inspiramed. El mayor financiador es la compañía Postobón. Esos ventiladores y esos prototipos se sometieron a muchas pruebas, incluyendo la prueba de desplegarse y mirar su capacidad en animales. Y hoy el INVIMA ha certificado que empieza la experimentación en humanos en el proyecto adelantado por Inspiramed, la red donde hay empresas, universidades, haciendo eso en la ciudad de Medellín, y en días pasados lo habíamos visto en el proyecto que tiene la Universidad de La Sabana e Indumil. Estas dos medidas, que vienen prácticamente en simultánea con una diferencia de pocos días, muestran el avance y la resiliencia y la tenacidad de nuestro país. En Colombia son las 4:16, Alejandra, indiscutible, es noticia para celebrar. Claramente es noticia para celebrar, y mire que usted, que la alcaldesa Claudia López aceptó también que una vez esté todo listo, pues a Bogotá también podrían llegar este tipo de ventiladores. Claro que sí, que Bogotá también los va a usar. Entre tanto, pues también quien se refirió a esta noticia fue Julio César Aldana, director general del INVIMA. El proyecto Inspiramed es un proyecto del departamento de Antioquia que tiene incluido 3 desarrollos, uno de la Universidad de Antioquia, otro de la Escuela de Ingeniería y otro de las Industrias Médicas San Pedro. ¿Qué significa esto? Que con esta aprobación ya ellos, en las instituciones escogidas, podrán en pequeñas cortes, 15 personas, hacer los ensayos de estos prototipos. En efecto, los ensayos se harán con 15 pacientes en 3 hospitales y clínicas aquí en la ciudad de Medellín. 4:17, Juan Andrés Vázquez es el director ejecutivo de Ruta N. Pasamos a hacer una prueba con 15 pacientes, una cohorte, la cual esperamos hacer en los hospitales San Vicente de Paúl con la compañía del doctor Luis Tortuga, en la clínica universitaria bolivariana con el doctor Francisco Molina y en la clínica Las Américas con la doctora Ángela Willis y el doctor Vladimir Gil. Los 3 ventiladores fueron aprobados, el de la Universidad de Antioquia, el de la Universidad de EIA y el de Industrias Médicas San Pedro. La FM con las noticias del mundo. Amanecerá pronto en Colombia. Son las 4:18, una hora más en Caracas, Venezuela. Marcos Morín, amigo y corresponsal permanente, titulares hasta ahora para la FM. Buenos días, Azuri y Alejandro. Un gusto saludarlos desde Caracas, 21 grados, en la capital venezolana. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, anunció la declaración de guerra a los trocheros que cruzan migrantes que están retornando al país a través de los pasos ilegales en las fronteras, conocidas como trochas, a quienes acusa del incremento de los casos de COVID-19. Hemos declarado la guerra a los trocheros. Estas personas que se encuentran cometiendo este delito, le vamos a aplicar la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Será penado con prisión de 8 a 12 años. Según el régimen de Nicolás Maduro, el país cuenta con 10.854 casos. Ayer fueron reportados 420 nuevos casos de COVID-19 en el país azul. Marcos, muchas gracias. En Colombia son las 4:19. Esta es la FM y las noticias como son. Es viernes. Esa ya es una buena noticia. La FM. Las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El uso de tapabocas es vital para prevenir la transmisión del coronavirus. Por eso, antes de usar un tapabocas, debes lavarte correctamente las manos. Luego de destapar un tapabocas nuevo o limpio, se debe ajustar pegado a la cara cubriendo nariz, boca y mentón. Cuando esté húmedo o luego de varias horas de uso, debe retirarse jalando únicamente de las bandas elásticas. Finalmente, debe desecharse en un lugar seguro dentro de una bolsa plástica y luego repetir el lavado de manos en donde estés. RCN, Radio Contigo. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Dice. Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. En Colombia, la FM. 4:21 de la mañana, hacemos un recorrido por todas las noticias que se generan en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país. Se viene un puente festivo del 20 de julio. Y en muchas ciudades, en muchos departamentos, se han tomado medidas para evitar los famosos viajeros y más en medio de este pico de la pandemia que está viviendo Colombia y diferentes ciudades. Por ejemplo, en Cundinamarca se cierran los 116 municipios en un plan candado de Cundinamarca. No podrán entrar a estos municipios los famosos viajeros que quieren tomarse un descanso en medio de esta pandemia. Y lo mismo pasó en el Valle del Cauca, porque la gobernadora decretó desde este viernes el toque de queda en todo el departamento ante el aumento de casos de coronavirus. Diana Villegas. El toque de queda en todo el departamento iniciaría a partir del viernes 17 de julio hasta el 31 de este mismo mes, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana cada día. Esta medida, de acuerdo a las autoridades, se tomaría con el fin de que la gente entienda que la pandemia del coronavirus no es un juego, debido al aumento de los casos en la región, como le explica la gobernadora Clara Luz Roldán. Hoy estoy firmando el decreto con el cual, primero, no hacemos nada sin consultarlo. Nosotros, con todos los alcaldes, vivimos siempre tomando decisiones conjuntamente. Vamos a partir del día de mañana decretar el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana por 15 días hasta el 31 de julio. Esta es una forma de que la gente entienda. Nosotros no quisiéramos tomar medidas de represión, pero es que la gente no ha entendido que esto no es un juego, que la pandemia la estamos viviendo cada día con el número de casos que se presentan. Llevamos la última semana con días de 400, de 500 casos. La decisión se tomó en medio de un consejo extraordinario de seguridad que se realizó en el municipio de Tuluá. En Colombia son las 4:23 minutos, noticias de Medellín, del departamento de Antioquia, cuando hace 4:23 comienza el ejercicio de confinamiento total. Pues en Medellín han confirmado el primer caso de coronavirus en el grupo de colegas muy queridos de Teleantioquia. Paula Gredo tiene detalles. Confirman el primer caso de COVID-19 en el canal regional Teleantioquia. El hombre, que pertenece al área de producción, se encuentra en su casa y con buen estado de salud. Uriel Sánchez Zuluaga, gerente de Teleantioquia, aseguró que el funcionario está aislado desde hace 6 días, cuando manifestó que tenía síntomas asociados al virus. Además, se tomarán pruebas a 25 personas para detectar si hay más casos. Está en su casa, está tranquilo, está tomando las medidas, pues se siente bien, sintió una molestia en la garganta, se sintió un poco mal. Nos nos lo dijo, de inmediato lo aislamos y tomamos pues con todas las otras medidas. Se levantó el cerco epidemiológico y otras personas van a pasar a las pruebas y a aislarse preventivamente. El primer círculo fue de tres personas que trabajaron muy cerca con él, pero nosotros vamos a mandar 25 personas a pruebas porque es mejor. Agregó el gerente Sánchez Zuluaga que al conocer el primer caso se siguieron los protocolos que indicaron las autoridades de salud y además se reforzaron todas las medidas de bioseguridad en el canal. 4:25 de la mañana, vamos a otro punto del país y preocupante porque Atlántico supera las 2.000 muertes por COVID-19, incluso superó a Bogotá que tiene actualmente 1.340 fallecidos. Tatiana Roenes. El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó 54 nuevas muertes en el departamento del Atlántico por COVID-19, lo que corresponde a 2.038 fallecimientos en total en este territorio. Adicionalmente, fueron reportados 1.967 nuevos contagios del virus en dicho informe. Ante estas cifras, el secretario de Salud Distrital, Humberto Mendoza, afirmó que la gran mayoría de los casos reportados corresponden a periodos anteriores a julio. Barranquilla, con 971 casos, es importante resaltar que 623 de esos casos, el 64%, corresponde a periodos anteriores al mes de julio. Para los 348 casos restantes de esos 971, un 36% exactamente es de los últimos 14 días. El funcionario instó a los ciudadanos a que mantengan las medidas con el fin de seguir haciéndole frente a este virus. 4:26 de la mañana y la ocupación de camas UCI han aumentado porque se está atendiendo a personas de otras regiones. Esto indicó el alcalde de Bucaramanga, Dendy Blanco. Son varios centros asistenciales de Bucaramanga los que reportan que el área de la unidad de cuidados intensivos está llegando a su capacidad máxima debido a la atención de pacientes con COVID-19 y por aquellos pacientes que presentan otro tipo de emergencia. Según Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, en parte esta situación se debe a que centros médicos como el Hospital Universitario de Santander también atienden a personas de otras regiones del país. Hemos visto y observado que hay personas que se vienen relajando con las medidas. Hemos tenido ya algunos incrementos en el uso de camas de cuidados intensivos e intermedias, y esto lo que necesitamos es realmente prevenir, seguir en la prevención, el correcto uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social. Hay que seguir insistiendo en estas medidas porque es la única manera de proteger la vida de los bumangueses. En Bucaramanga y el área metropolitana hoy todavía contamos con camas disponibles, pero esto se viene incrementando, vuelvo y repito, porque además hemos venido recibiendo poblaciones de otras zonas del país. Debido a la situación y para seguir atendiendo oportunamente la emergencia, el mandatario de los bumangueses le pidió al gobierno nacional cumplir con la entrega de más de 300 ventiladores. Y esto lo que nos tiene que es dar una alerta para que el gobierno nacional realmente los compromisos de los 304 ventiladores que prometió para el departamento se materialicen en el menor tiempo posible. La clínica Chicamocha y el Hospital Universitario de Santander son algunos de los centros médicos de Bucaramanga y el área metropolitana que ya están llegando al tope en el uso de camas de la unidad de cuidados intensivos. 4:28 de la mañana y en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección fue encontrado un cargamento de 200 kilos de pasta de base de cocaína. Alejandro Rosero. En un vehículo adscrito a la Unidad Nacional de Protección que está asignado a un miembro de la comunidad indígena Agua en el departamento de Nariño, fue encontrado por el Ejército Nacional un cargamento de 200 kilos de pasta base de coca. Según el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, el general Nairo Martínez, la persona que conducía el vehículo no pudo ser capturada por la intervención de la comunidad del sector, pero se pudo relacionar la camioneta con la Unidad Nacional de Protección. Al señor se le hizo la captura, se le leyeron los derechos del capturado, no se había identificado todavía, en ese momento pues la comunidad reaccionó y por vías de hecho nos arrebató la captura. Las autoridades esperan que la investigación sobre este caso permita aclarar quién es el responsable de usar el vehículo en este delito y la posible participación del funcionario de la UNP o del protegido de la comunidad indígena. Y finalizamos en el Tolima porque por inversiones por más de 3.700 millones de pesos se realizará por parte del gobierno nacional en cárceles de este departamento. Germán Acosta. Buenos días. El Gobierno Nacional ha anunciado importantes inversiones para mejoramiento de las estructuras carcelarias en el departamento del Tolima. Prácticamente todas las cárceles van a ser objeto de intervención, ha indicado el viceministro de Justicia Restaurativa y Política Criminal, al igual que director encargado del OSPEC, Javier Augusto Sarmiento. Una suma que asciende a 3.700 millones en mejoras, mantenimientos, reparación de todo el tema hidrosanitario, adecuación de zonas de aislamiento y mantenimiento de unos pabellones que van a permitir mejorar la capacidad en términos de cupos, en especial en Coiba de Ibagué. Las principales inversiones se adelantarán en la cárcel de la capital del departamento del Tolima, que ha venido presentando desde hace varios meses diferentes dificultades en el sistema hidrosanitario. Es verdad, lo oí en la FM. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto. Como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí. Entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Hoy es viernes, es el día 17 del mes de julio, en Colombia son las 4:30 minutos, saludamos oyentes que hasta ahora nos acompañan. Bienvenidos todos en la FM. El presidente Iván Duque celebró la aprobación del INVIMA para inicio de pruebas en humanos, con los ventiladores mecánicos desarrollados por la iniciativa Inspiramed, y cuyo mayor financiador es la compañía Postobón. Esos ventiladores y esos prototipos se sometieron a muchas pruebas, incluyendo la prueba de desplegarse y mirar su capacidad en animales. Y hoy el INVIMA ha certificado que empieza la experimentación en humanos en el proyecto adelantado por Inspiramed, la red donde hay empresas, universidades, haciendo eso en la ciudad de Medellín, y en días pasados lo habíamos visto en el proyecto que tiene la Universidad de La Sabana e Indumil. Estas dos medidas que vienen prácticamente en simultánea con una diferencia de pocos días, muestran el avance y la resiliencia y la tenacidad de nuestro país. 4:31 de la mañana y la nueva legislatura que comienza el próximo 20 de julio se instalará de manera virtual en el Congreso de la República debido a los altos niveles de contagio de COVID-19 que se presentan en el país. Por primera vez en la historia, el presidente y la mesa directiva serán nombrados a través de una plataforma virtual. El Ministerio de Salud emitió la resolución 1161 con la que se oficializa la lista de 13 servicios y tecnologías incluidas en las canastas COVID, entre ellos un incentivo económico por la disponibilidad que tengan los hospitales y clínicas de camas de unidad de cuidado intensivo y unidad de cuidado intermedio. La Contraloría General anunció que investiga 78 proyectos para atender la pandemia pagados con regalías y que cuestan más de 321 mil millones de pesos y que se van a ejecutar entre 8 y hasta 12 meses, por lo que se advierte que esto no sería efectivo para atender el momento más crítico del COVID-19. A las 4:32, esta es la FM. La ANDI, Asociación Nacional de Empresarios, propone la ampliación del programa de ingreso solidario a 1.5 millones de familias de julio a diciembre del 2020, con aportes de empresas colombianas a través de una sobretasa de 0.75% sobre la nómina por dos años a partir de enero del 2021. Noticias internacionales. Estados Unidos continúa como el país más afectado por la pandemia del coronavirus. En las últimas horas se registró la más alta cifra de contagiados, con 68 mil nuevos casos, llegando a los 3.560.364 casos positivos y 138.201 muertes. Florida, que se ha convertido en el epicentro, registró un récord de 156 muertos y más de 14.000 infectados. Esta es la FM 4:33. Cuba eliminará, a partir del próximo 20 de julio, el gravamen de 10% al dólar estadounidense vigente desde 2004, una medida que forma parte de un plan para paliar su actual crisis económica, agravada por los efectos de la pandemia de COVID-19. Y en noticias deportivas, la marcada división de los clubes de fútbol colombiano por el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, ha trascendido en lo que los presidentes de los clubes proponen la creación de una nueva liga, excluyendo a las instituciones que no apoyan la actual gestión. Son las 4:34 minutos, esta es la FM, las noticias como son, nos encanta despertar juntos. Gracias por hacerlo posible. Todas las noticias en la FM. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El distanciamiento físico se trata de evitar el contacto frente a frente con otras personas, conservando una distancia de 2 metros. Con esto lograremos minimizar los factores de contagio entre personas y así desacelerar la propagación del coronavirus. Por eso, evita reuniones entre amigos y familiares, en donde estés. RCN. Radio Contigo. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:35 de la mañana, noticias de la capital del país, por supuesto, muy pendientes de lo que pase con el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidado intensivo, 90,1%, 1.167 camas UCI ocupadas, 161 casos confirmados y 1.006 probables, pues están precisamente en esas camas. Tenemos aproximadamente 128 camas disponibles en Bogotá para atender a las personas que tengan alguna complicación por precisamente coronavirus. Y en medio de toda esta situación, pues también hay buenas noticias, porque Cundinamarca lanzó un salvavidas a Bogotá y se dio 51 camas UCI en hospitales del departamento para atender a pacientes de la capital colombiana. La buena noticia en medio de toda esta situación la dio el gobernador del departamento, Nicolás García. De hecho, ya han comenzado en estas dos entidades de salud a recibir a bogotanos que requieren hospitalización, que requieren UCI. 4:36 de la mañana, buenas noticias y también más noticias que alegran a algunos estudiantes de la Universidad Distrital, porque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó la financiación total de la matrícula de estudiantes de esta institución. Financiar matrícula cero a todos los estudiantes del semestre 23 de pregrado, porque quede claro que el Consejo Superior está aprobando que habrá matrícula cero con cargo a los recursos disponibles en la universidad y que por lo tanto la administración traerá a consideración del Consejo la propuesta específica, porque con la información que ha traído preliminar hoy la administración. 4:36 de la mañana. Sin embargo, algunos estudiantes no están muy contentos porque aseguran que el distrito no dio plata adicional precisamente para sustentar, para solventar pues estas matrículas, sino que ya es un presupuesto que estaba dentro de la universidad y por eso pues algunos no están conformes, además porque tampoco se dio alguna gratuidad a las matrículas en posgrado. Entre tanto y finalmente en noticias de Bogotá, pues la alcaldesa Claudia López también habló de las iglesias, de la apertura de las iglesias, que por lo pronto pues no será, quizás en agosto o en septiembre, pero aseguró que respeta definitivamente la creencia, la fe de cada una de las personas y la próxima semana tendrá una reunión con la Arquidiócesis de Bogotá para hacer los planteamientos de los protocolos de la apertura, pues, de las iglesias en la capital del país. La FM con las noticias del mundo. En Colombia son las 4:37 minutos. Los españoles, bueno, seamos un poco más específicos, los madrileños y más específicos todavía, los hinchas del Real Madrid, cumplieron y acataron la disposición y el llamado del equipo blanco. No acudieron a la popular Plaza de Cibeles a celebrar el título de la Liga. Bueno, algunos espontáneos fueron en motos o en sus vehículos, pero definitivamente se evitó esa aglomeración que podría derivar en pandemia, en más contagios en esta pandemia. 4:38 minutos, 5 de la mañana, 38 minutos en Caracas, Venezuela. Titulares pendientes, Marcos Molín. Gracias, Azuri. El vicepresidente del cuestionado Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Rafael Simón Jiménez, afirmó que un aumento incontrolado de los casos de COVID-19 en Venezuela podría provocar un aplazamiento de las elecciones parlamentarias. A criterio del vicepresidente de este máximo organismo comicial en Venezuela, la solicitud de las elecciones que fue realizada a través del Consejo Nacional Electoral el pasado 1 de julio para convocarlas el 6 de diciembre estaría en riesgo de aumentar los casos de COVID-19 en el país, ya que sería muy complicado a juicio de este funcionario que se puedan cumplir con las normas de seguridad para un evento de esa magnitud. Azul. Los deportes en la FM. 4:39 de la mañana, información deportiva aquí en la FM. Por supuesto, hablábamos ya de el Real Madrid, ganó esta competición, muy felices estaban todos los hinchas del Real Madrid, respetaron por supuesto pues toda la distancia, pero también tenemos información del ciclismo porque fue confirmada la primera competencia de Nairo Quintana tras la reanudación del calendario del ciclismo mundial. Carolina Castellanos. El equipo francés Arkea Samsic confirmó la primera competencia en la que estará participando el colombiano Nairo Quintana tras el regreso del calendario de la Unión Ciclista Internacional, que tuvo que ser modificado por cuenta de la pandemia de la COVID-19. Según lo que confirma el equipo, esta primera competencia será la Mont Ventoux, que es una competencia de solo un día y se estará disputando el próximo 6 de agosto con gran presencia de montaña. Según lo que explican, es ajustar los últimos detalles para lo que será el gran reto del colombiano, que es el Tour de Francia, que arranca el próximo 29 de agosto. Además, recordemos que Nairo Quintana es uno de los deportistas que estará viajando en el vuelo organizado por el Ministerio del Deporte el próximo domingo 19 de julio, yendo al viejo continente para completar los calendarios que están establecidos. La FM, las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. Compartir en casa no es un encierro, es velar por el bienestar de la familia, es un acto solidario con la vida. RCN. La coronel Diana Manrique tendrá que escoger entre su matrimonio o una carrera profesional exitosa, entre su esposo y Raúl, un amor del pasado con el que compartirá una importante misión, descubrir que en su corazón guarda una verdad oculta. Lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. Entre 2018 y 2021, la temperatura del mundo seguirá aumentando 1.5 grados por año. La reserva de alimentos en el mundo es la más baja de los últimos 30 años. En el año 2050, la escasez de agua afectará a más de 7 mil millones de personas. Cuando el mundo quiere decirte algo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. Arroba la FM. La FM. La FM con las noticias del mundo. Solo ese operario hizo de Sergio Ramos y puso esa bufanda, esa bandera en el cuello de la Cibeles. Les vamos a ofrecer enseguida más noticias sobre el brote de coronavirus. En A Coruña. Y son las 4:42 minutos, Televisión Española Internacional. La mayoría de los aficionados del Real Madrid hicieron caso a la petición del Ayuntamiento de la capital y del mismo equipo, y se abstuvieron de ir a celebrar el título allí en la preciosa Fuente de Cibeles. Es algo que era tradicional y es la primera vez que prácticamente se celebra de manera virtual. 4:42 minutos, esta es la FM. A esta hora recorremos salas de redacción de los muy queridos colegas de radio, prensa y televisión del mundo. Euronews a esta hora. Bofetón del legislativo chileno al gobierno de Sebastián Piñera. Con el apoyo de 13 legisladores del bloque oficialista, la Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley que permite a los ciudadanos retirar de forma anticipada el 10% de lo cotizado en su fondo de pensiones para paliar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. La votación estuvo precedida por numerosos llamamientos en las redes sociales para presionar a los parlamentarios y tuvo como telón de fondo una cascada de actos violentos. La FM, las noticias como son. 4:43 de la mañana y ahora vamos hasta Argentina, que también nos traen noticias. A ver, hay algo inevitable que es, y es lo que veníamos diciendo, se va a hablar más de distanciamiento que de aislamiento. Ahora se va a poner más el foco en nuestra responsabilidad. Ahora, ¿esto es una sugerencia, Caro? O sea, lo que cuenta Nico, ¿es una sugerencia o va a haber un policía que te va a contar? A mí me parece que en Colombia son las 4:43 minutos. Son los colegas muy activos de TN Argentina a esta hora. Vamos a Chile, canal 24 horas de noticias. El presidente Piñera presentó un plan fortalecido para la clase media con un bono de 500.000 pesos no reembolsable, un préstamo estatal solidario y la postergación de 6 meses de dividendos hipotecarios. Con estas medidas pretende revertir el revés que sufrió el Ejecutivo la semana pasada en la nueva votación que será mañana sobre el retiro del 10% de los ahorros en las AFP. El mandatario 4:44, vamos ahora hasta Ecuador. La Fiscalía ha identificado a varios de los involucrados en la red de corrupción que operó dentro del Hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo, pero esto no ha sido suficiente para cortar sus nexos con esta casa de salud. Algunos de los nombres investigados siguen siendo parte de su nómina y cobrando puntualmente su sueldo. Casi un mes después que salió a la luz por primera vez el nombre de Daniel Salcedo, Carla Cárdenas, quien era analista de compras públicas, amiga de él y esposa de otro de sus amigos, César Rodríguez, envió un certificado de embarazo al Departamento de Talento Humano para poder ausentarse. Gracias, Teleamazonas, y seguimos recorriendo el mundo. Varios equipos del fútbol colombiano regresaron a los entrenamientos individuales en la última jornada. Viajemos a Panamá, los compañeros de RPC Radio 445. Allá el Estado panameño ha dado muestra deficiente de llegar. Tercero, docencia. Hemos asumido que la gente entiende y todavía al día de hasta esta semana, el lenguaje nuestro, cuando digo nuestro, yo digo que también nosotros pecamos de esto como comunicadores docentes. Yo, por ejemplo, hago la autocrítica, no ustedes los periodistas, ustedes están trabajando muy bien, pero sobre todo el gobierno, de no entender que esto se tiene que comunicar al pueblo. La FM, las noticias como son. Continuamos con la información. Miren, Chiapas, usuarios en redes sociales lograron captar el momento en el que comienza a formarse este tornado. Las imágenes muestran cómo el fenómeno provoca fuertes rachas de viento que sacuden. Ese es el sonido de Televisa México, noticias en la televisión mexicana. Viajemos a Honduras, esto es ABC Radio. Bueno, hemos estado hablando de muchas cosas de la pandemia, pero nos hemos descuidado de un tema fundamental que es la educación. Y queremos hablar hoy de la situación de los estudiantes en la pandemia. Porque la pandemia que ha traído una gran cantidad de daños a las actividades diversas del país, el peor daño lo está haciendo, aparte de la actividad económica, a la educación. Son las 4:46 en Colombia, vamos a un destino que personalmente me encanta, Radio Reloj en Cuba. Arroceros crían aves en unidad de Yara. Los trabajadores de la unidad de avícola Pueblo Nuevo de Yara aumentan las crías de gallinas podedoras y guineas, así como conejos. Y alistan 20 hectáreas de tierras para sembrar cultivos varios para el autoabastecimiento del comedor y la venta a trabajadores de la empresa integral de granos Fernando Echenique. Homero Ladrón de Guevara, director de la unidad, precisa que tienen 31 trabajadores y asumen por vez primera la cría de peces. 4:47 de la mañana, vamos con la agencia EFE que nos trae información desde Florida. Este pequeño canguro, al parecer domesticado, puso el jueves a la policía de Fort Lauderdale ante una situación nunca antes vista en Florida, donde abundan serpientes, caimanes y cocodrilos, pero no este tipo de mamíferos. La detención ocurrió después de que vecinos de la zona alertaran a la policía sobre la presencia del animal, que estuvo merodeando por las calles del municipio durante toda la mañana. 4:47 de la mañana, seguimos en Estados Unidos porque Florida se perfila como el estado del epicentro de la pandemia en Estados Unidos tras registrar un nuevo récord de muertes en la última jornada. Por su parte, el alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció que se reunirá con dueños de negocios para evaluar un nuevo reconfinamiento por el incremento del COVID-19. I am meeting with members of our business community to talk to them about the possibility of a future lockdown. I want to hear what they have to say, but I also want to stress to them the severity and the seriousness that we find ourselves in. 4:48 minutos, información de las agencias de noticias del mundo y las casas de periodismo a esta hora en la FM. La AFP, la agencia francesa de prensa, un informe sobre la NASA. La NASA y la Agencia Espacial Europea difundieron el jueves las primeras imágenes de la sonda Solar Orbiter recibidas en la Tierra. Fueron tomadas a 77 millones de kilómetros de la estrella, aproximadamente la mitad de la distancia Tierra-Sol, y permitieron identificar un fenómeno nuevo, mini erupciones de plasma cercanas a la superficie. Estas fogatas, que hasta ahora no se habían visto en detalle, son miles de... En Colombia son las 4:49 minutos en hebreo, Boker Tov, se dice buenos días, pero el saludo universal en hebreo, Aleja, es... Shalom, shalom. Radio Nacional de Israel. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Kan, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Estos son nuestros titulares. Los ministros discuten nuevas restricciones que podrían incluir cierres parciales y límites de reunión. El primer ministro presentó su programa de subsidios para todos los ciudadanos israelíes en el marco de la crisis económica. Y desde todos los sectores se suman críticas a dicho programa que deberá ser aprobado por el gobierno y la Knesset. La FM, las noticias como son. Hola, les habla Edgar Vivar. Tal vez ustedes me conozcan como el señor Barriga, Ñoño, Botija, o quizás por mi actuación en Bandidas, El Orfanato, Todas Caen, Hombre al Agua. O tal vez por el doblaje de Ratatouille, Up, Los Pingüinos de Madagascar, Minions, en fin. Yo quiero darles la bienvenida hoy aquí, a mi página personal, en esta plataforma que se llama... Hoy son las 4:50 minutos. El señor Barriga es noticia en el mundo. Ha tenido una salida creativa para la crisis, porque no necesariamente está pasando buenos momentos. Alejandro Uribe, el señor Barriga, para no ir con rodeos, vende saludos personalizados a través de su canal. Si usted quiere que el señor Barriga diga, hola, soy el señor Barriga, un saludo para Alejandra Uribe, pues usted le paga, le gira el dinero y le graba el saludo y se lo envía para que usted se luzca con sus amigos. Aleja, ¿cuánto cuesta el servicio? Pues le tengo los costos a Suri. El costo del mensaje, dependiendo del pedido del cliente, va desde los 150 a los 5.000 pesos mexicanos. Si hablamos en cifras colombianas, es decir, entre los 24.000 pesos y los 800.000 pesos ahí, si usted quiere el saludo del señor Barriga. Sígame los buenos. En Colombia son las 4:51. Esta es la FM. Las noticias como son. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. En invierno tu calor yo muy sí, tu sombra en verano ardiente sal, yo muy bien, tu sed llamar esta noche, miringua, y porque te marchas, no te bote jamás, vive a recordar esta canción. Vive en tu cabeza. El Joe, la leyenda. Muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Los deportes en la FM. 4:52 de la mañana, información deportiva aquí en la FM. Cuatro equipos más del fútbol colombiano regresaron a entrenamientos individuales pensando en lo que sería la reanudación del torneo en nuestro país. Carolina, vuelvo con usted. Varios equipos del fútbol colombiano regresaron a los entrenamientos individuales en la última jornada, en la de este jueves. Entre ellos está el Independiente Medellín, Atlético Huila, Fortaleza y el Pereira, que reiniciaron estos trabajos individuales, obviamente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad que estaban establecidos por el Ministerio de Salud y también del Deporte. Las novedades, obviamente, los trabajos individuales, con balón, en espacio reducido, y además esperando obviamente la realización de nuevas pruebas COVID, no solamente en estos equipos, sino en los que ya llevan dos o tres jornadas de entrenamientos. Lo que se va a definir la próxima asamblea extraordinaria de la DIMAYOR del 24 de julio es el sistema del campeonato, esperando obviamente a recibir la aprobación para la reanudación del torneo en este 2020. ¿Quieres tener a la mano y de forma interactiva toda la actualidad del deporte olímpico colombiano? Ingresa a App Store y Google Play y descarga de manera gratuita la aplicación del Comité Olímpico Colombiano. La encuentras como Olímpico Call para Android y iOS en celulares, tablets y computadores. Comité Olímpico Colombiano. Amistad, excelencia y respeto son nuestros valores. Apoya Ministerio del Deporte, Claro, W Play, Toto, RCN y Antena 2. Orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:53 minutos, víspera de puente festivo. Si usted lo ha olvidado o no lo tiene en cuenta, el lunes es 20 de julio. 20 de julio, independencia de Colombia. No somos muy dados a celebrarlo en nuestro país, o por lo menos no con tanta emoción, y las comparaciones son odiosas, pero mire usted cómo se celebra la independencia en otros países. Fin de semana que será de confinamiento en algunas regiones del país, por ejemplo en Medellín y área metropolitana. Noticias. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba denunció sobrecostos por 506 mil millones de pesos en contratos firmados en 26 departamentos para la atención de la pandemia. Hemos sacado 396 alertas hasta el momento por presuntos sobrecostos por alrededor de 506 mil millones de pesos. Estamos hablando de 4,6% de la contratación, relacionados con temas de alimentación, equipos, insumos médicos y elementos de bioseguridad. 4:54 de la mañana, y también el Contralor General Carlos Felipe Córdoba anunció que investiga 78 proyectos para atender la pandemia pagados con regalías por más de 321 mil millones de pesos y que se van a ejecutar entre 8 y hasta 12 meses. Pues con efectividad van a tener un cronograma mayor a los 12 meses. En ese sentido, la alerta que hoy lanzamos desde la Diari para que esos proyectos 53 que ya están aprobados y 25 que están por aprobar sean revisados, porque está claro que no atenderán de forma inmediata y efectiva la etapa crítica del COVID. En Colombia son las 4:55 minutos. Alejandro Uribe, tal como están las cosas hoy, ¿qué podría suceder el martes con el anuncio o no de una cuarentena total para la capital del país? Pues Azuri, mire, si me baso en el porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo, que están en el 90,1%, pues esperaríamos que se analice en toda esta situación. Pero la última declaración de la alcaldesa Claudia López, que fue sobre las 10 de la noche, asegura que está muy bien, que va muy bien la cuarentena localizada por localidades, que se ha reducido en un 30% la capacidad y la rapidez de contagio, entonces que vamos muy bien. Entonces están los dos panoramas, Azuri. Alejandra Uribe, ¿hay clínicas y hospitales colapsados en unidades de cuidados intensivos en Bogotá? Por ejemplo, Clínica del Country, Reina Sofía, sí, señor. Clínica Santa Fe. Sí, señor. Más de 34 IPS están colapsadas en este momento. Podemos también hablar del Hospital de la Universidad Nacional, también de la Clínica de la Mujer, también de la Fundación Santa Fe, de la Clínica Reina Sofía y, como usted lo decía, de la Clínica del Country. 4:56 minutos, Cindy Valbuena, ¿qué hay en agenda para hoy? En agenda se estará hablando de Estados Unidos porque siguen aumentando los nuevos contagios de COVID-19. En las últimas horas se registraron más de 68.000 nuevos casos. Daniel Jerez, 4:56 minutos, ¿qué hay en agenda? Buenos días, hoy en agenda serán noticia las reuniones que sostendrán las diferentes bancadas de los partidos políticos para definir las prioridades legislativas que tendrán este semestre en el Congreso. En Colombia son las 4:57 minutos. Se realizará el próximo martes la primera prueba piloto de vuelo nacional. Les contamos en instantes. Luis Carlos Vélez, nuestro director, ya está aquí, guiando la más completa agenda informativa de este viernes, víspera de puente festivo de Independencia. Un día que será fantástico, prometido. La FM, hacemos parte de tu vida. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Son tiempos humanos, tiempos de pandemia. Serviente.